más de Stevie Nicks de su álbum debut Belladonna, Edge of 17. Ya son 40 años. Of 17, uno de los temas que apareció en el álbum Belladonna, el debut de Stevie Nicks. Bueno, es la carrera de esta estrella que tiene ya 40 años como solista. Y en junio de 1983 aparece su segundo álbum.